Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza, la situación de los barrios populares continúa siendo crítica. Y mientras el gobierno provincial publicita que en Mendoza está todo manso, en los barrios populares la crisis social se siente y muy fuerte. Recortes estatales, creciente pobreza y el incremento de la violencia es moneda corriente en los barrios populares de Mendoza. Todo esto se refleja en los comedores y merenderos populares, donde la demanda crece día a día. En relación a esto, dialogamos con Verónica Quiroga, referente del movimiento Evita, que denunciaba esta crisis que se vive en Mendoza. Este modelo de país que vino a hacer este gobierno te impacta muy fuerte los barrios, cada vez se hace más difícil. Hoy en día tenés merenderos que antes concurrían 50 niños y hoy tenés 100 niños, porque cada vez la situación es más difícil a la familia de esos barrios. Cada vez es menor el poder adquisitivo que tiene cada jefa de hogar, pero bueno, congeló el potencial trabajo, que era lo que tenían estas mujeres para sostener algunas cuestiones, en algunos casos eliminándolo. A su vez, las personas que por ahí donaban alimentos también se quedó con menos poder adquisitivo y tampoco pudo seguir haciendo esa tarea. Entonces se va complicando cada vez más esa situación. Las mujeres siguen atendiendo estos lugares como pueden. Y sumada a esta política del gobierno nacional de retirar al Estado de los barrios, Verónica afirmaba que esos espacios lo está ocupando el narcotráfico y la violencia. Básicamente hoy tenés problemas de consumo en los barrios que se va incrementando cada vez más. Porque también esos chicos empiezan a consumir, es un estado que está totalmente abandonado, en ese sentido está totalmente abandonado ese sector, porque es así, tenés un avasallamiento del narco en todo esto, porque realmente le está dando todas las posibilidades para que haga lo que quiera. A su vez, queda toda esta población desprotegida y no hay un estado tampoco que contemple esta situación y se ocupe de estos pibes que la están pasando tan mal. Y no va a suceder, mientras esté esta gente en el gobierno, no va a suceder. Frente a este abandono y ausencia del Estado en los barrios, el testimonio de Verónica y la tarea diaria de estas mujeres frente a los comedores populares nos demuestra que con organización popular y compromiso colectivo y el actuar en comunidad hará cambiar esta realidad. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.